Seguimos con Sueños Posibles en nuestro programa del 14 de enero. Y voy a recordar algo que sucedió hace un tiempo, donde una muy querida amiga y compañera, en el juicio por la masacre de Cromañón, se separó delante de la jueza, María Cecilia Maiza, y empezó a leer uno por uno los nombres de todos las chicas y los chicos masacrados. No pudo llegar ni siquiera al nombre de su hijo, Nicolás Landoni, y mucho menos tuvo tiempo para completar las 194 víctimas que dejó Cromañón. Esa sesión finalmente fue suspendida por razones de seguridad. Qué paradoja, justamente, hablar de Cromañón y razones de seguridad. Pero acá está con nosotros Cristina Bernasconi. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos acá con Irene Antinori también. Sí. Y vamos a tratar de que nos expliques un poco con este encarcelamiento, en definitiva, que se ejecute la sentencia, ¿no? Que se ponga... ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está parado hoy el movimiento Cromañón en relación a esta situación donde la justicia parecería ser que arrima un poquito más para el lado de la justicia, justamente? Mira, Alfredo, hay muchas sensaciones, realmente. Si yo tengo que hablarte de lo que sentí el 20 de diciembre cuando se ordenó la captura de los 14 condenados, no puedo decirte que me sentí feliz. ¿Por qué? Porque a pesar de que se los encontró culpables, se los condenó y hoy están en prisión, siempre nos van a faltar los 194 chicos. Entonces fue un día muy raro, ¿no? Además fue el día en que Nico se recibió de periodista deportivo, ¿no? Se dieron varias cosas que realmente a mí me costó muchos días poder canalizar los sentimientos que me dio esta condena. Luego, bueno, obviamente pasaron las fiestas, que nos hace malo, por lo menos a mí, creo que a la mayoría nos hace mal porque nos hace notar la ausencia. Luego llegó el 30, con todo lo que se hizo el 30, y bueno, creo que recién el 5 de enero es como que pude bajar un poco a la tierra. El movimiento Cromañón con esta condena está de distintas maneras. Hay padres que sostienen que se ha logrado algo de justicia, que esto ha sido un respiro a tantos años de lucha, y hay padres que siguen insistiendo en que es una justicia injusta. Es lo que determinaron los jueces. Vos sabés muy bien que nuestros abogados querellantes pedían muchos más años para ellos. Se los condenó por estrago culposo, no doloso, como se pedía, pero bueno, pensando en que en ese estrago culposo se les ha dado la pena máxima, ¿no? Y acá lo importante también es que se los ha condenado por el cohecho. Y creo que lo más importante, Alfredo, porque nosotros vemos ahora como todos los días en los diarios hable algo de callejeros, que si Pato Fontanet viene a prisión, que cartas de Diego Algañarás desde la cárcel, una infinidad de cosas, toda la movida que está haciendo los seguidores de callejeros, con pintadas ahora por todo el país, el viaje que van a hacer a Córdoba entre el 15 y el 20 de enero, seguramente para acompañar a la novia de Pato Fontanet y al abogado, que no sé si estás enterado, pero es el abogado que ha defendido a represores de la última dictadura. Entonces, mira, te muestra un poco qué es Pato, lo que fue siempre y lo que seguirá siendo. Pero por eso te digo, a pesar de que salen todas estas cosas, creo que lo más importante que se ha logrado con esta condena es condenar por primera vez a tres funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tres funcionarios de Aníbal Ibarra, el primer responsable, vos sabés, y culpable de esta masacre, que es el que permitió toda esta estructura de coimas y de cajas de la noche junto a su hermana Vilma Ibarra. Entonces, y a un subcomisario, ¿no? Entonces me parece que hay que centrarse un poco en esto, ¿no? Y esto ha sido un precedente para otras tragedias. Fíjate que casi cuando salió la sentencia de casación el 20 de diciembre, se levantaron el sobreseimiento que le habían dado a los responsables de los funcionarios, perdón, responsables de el derrumbe del local de Ara con la muerte de Ariana y Leticia. Y es como se sentó un precedente en que también para esta gestión del gobierno, ¿no? Porque siguen sucediendo cosas como el tren de 11 con 52 víctimas, como para decir, muchachos, pensemos un poquito porque podemos ir presos como fueron ellos. Entonces me parece que creo que se logró mucho, mucho más de lo que pensábamos, y que lamentablemente otros padres no lo ven, ¿no? Yo el 30 escuchaba ese grito de justicia, justicia, y digo, pero ¿qué más quieren? Sí, sabemos que tenemos otro juicio, que todavía tienen que pagar tres funcionarios más del gobierno de Ibarra, que están absueltos, un comisario que tiene mucho que ver en esto, y bueno, y que solamente se ha juzgado, o se ha condenado, mejor dicho, a Rafael Levy, dueño del local. Entonces, yo creo que si miramos que tenemos 21 condenados en este momento, no te olvides, y que están cumpliendo condena, no te olvides el primer juicio oral por bomberos, hay bomberos y hay empresarios también condenados que están cumpliendo su condena, no sé si ya han salido o no, pero tuvieron que pagar. Entonces, me parece que hay que mirar el vaso lleno, ¿no? No medio vacío. Cristina Bernasconi, que es la mamá de Nicolás Landoni, uno de los tantos fallecidos en esta cruel masacre de Cromañón. Vos sí te referís al 30, te referís a la reunión del 30 de diciembre. Exacto. Nosotros, el programa Sueños Posibles estuvo ahí presente, estuvimos con Irene Antinori. Estuvimos durante toda esa ceremonia que nos pareció muy muy emocionante, ¿no?, de plantar justicia. Sí. Después nos retiramos, ¿no? Pero, bueno, sí, vos aludís quizás a que en estos últimos años ha habido dentro del movimiento Cromañón algunas diferencias, ¿no? Pero me parece que la lucha de ustedes, que es una lucha como movimiento, que siempre fue muy solitaria, ¿no? Yo recuerdo que apenas la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, casualmente, casualmente por el tema del asado en la ESMA, ¿no?, también los apoyó, pero en general, y esto lo hablamos tantas veces contigo, con José Iglesias, bueno, que fue uno de los que con el cual empezamos este programa, el Movimiento de Derechos Humanos de la Argentina estuvo muy reticente respecto a Cromañón. Totalmente, salvo lo que vos has nombrado, vos sabés que no hemos sido acompañados jamás, ni por las abuelas, solamente por Norita Cortiñas y alguna que ahora no recuerdo, pero después, desde la parte de derechos humanos, fuimos, realmente sentimos que nunca los derechos de nuestros hijos fueron tomados en cuenta, ¿no? Como tampoco son tomados ahora los derechos de tantos hijos, de todas las cosas que suceden diariamente. Pero bueno, seguimos como vos decís, ¿no? Seguimos luchando fuertes, aunque no estuvimos acompañados, pero la verdad estuvimos acompañados con infinidad de amigos. Sí, sí, sí, eso desde ya, pero yo lo quiero rescatar porque es un tema para nuestro análisis. Irene Antinori te va a hacer una pregunta y con eso además cerramos esta nota que te agradezco muchísimo. No, Alfredo, por favor. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene, cómo estás? Bien, yo me quedé pensando en la seguridad y ustedes, si algo veló el movimiento Cromañón, no fue solamente por la masacre de Cromañón, sino por las futuras masacres que podían venir. ¿Cómo ven ustedes en este momento cómo está la ciudad? La con el ciudad tema está, de la seguridad, ¿no? En los la bariches. Ciudad está totalmente mal. Realmente es una gestión que está siendo un desastre y que si no se producen otros cromañones es porque, bueno, no sé quién está poniendo la mano, pero vos fíjate lo que está pasando ahora. Es una tontera, pero no es una tontera. Ahora se ha suspendido el subte A hasta marzo para refaccionarlo. El otro día veía a todos los políticos sacándose fotos y realmente el subte que está en peligro es el subte C. Hay una estación, la estación Independencia, donde hay una estación de servicio y hay fuga de gas ahí. Entonces eso es un cromañón, pero un posible cromañón. Ruego que no sea así. Sí, rogá, porque yo la tomo con frecuencia, ¿no? Deja más tranquilos. No, por eso te digo, fíjate cómo está la ciudad. Sí, no, ¿Cuántos derrumbes ha tenido la gestión de Macri? Creo que hemos contado 63 muertos en derrumbes. y se sigue haciendo, se siguen haciendo las cosas mal, se sigue haciendo, vos vas a un, si vamos a los locales, se sigue permitiendo fumar en locales donde todo el material es inflamable. Entonces, sigue habiendo un nido de corrupción terrible en la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, Cristina Bernasconi, realmente estamos tan de acuerdo que ni siquiera se me ocurre qué nueva pregunta hacerte. Lo que sí te comprometo, nosotros necesitamos de este programa, 2013, llevamos más de 2 años al aire, seguir con estos temas, así que te vamos a llamar por lo menos una vez por mes, para, desde tu perspectiva, que es tan amplia, tan informada además, te has convertido en una activista muy importante, poder tener un panorama que a veces a nosotros se nos escapa, y bueno, vos estás acá para advertirnos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, un fuerte abrazo a los dos y sabes que siempre estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Cristina. Un beso.